List number 19. ¿Cuánto crees que vamos a tardar? How long do you think it's going to take us? ¿Tenemos gente suficiente? Do we have enough people? Mi marido no está de acuerdo con tu sugerencia. My husband doesn't agree with your suggestion. Dile que me llame. Tell him to call me. ¿Funciona? Does it work? ¿Paga bien esa compañía? Does that company pay well? El sol está detrás de las nubes. The sun's behind the clouds. Tenemos que darnos prisa. We have to hurry. Echo de menos mi antiguo trabajo. I miss my old job. ¿Puedo sugerir algo? Can I suggest something? La habitación está llena de humo. The room's full of smoke. No sé cómo puedes fumar tanto. I don't know how you can smoke so much. Déjame ponerte un ejemplo. Let me give you an example. Esa música es de cuando yo era joven. That music is from when I was young. ¿Dónde has estado? Where have you been? Hemos estado buscándote. We've been looking for you. Avísame la próxima vez. Let me know the next time. Espera hasta que el teléfono deje de sonar. Wait until the telephone stops ringing. Estás buscando algo que no existe. You're looking for something that doesn't exist. Aprenderemos este proceso paso a paso. We'll learn this process step by step. Déjame que te guíe a través de los primeros pasos. Let me guide you through the first steps. Había incluso uno para ti. There was even one for you. Falta una línea en el informe. There's a line missing in the report. Casi todo el mundo estaba sorprendido. Almost everyone was surprised. Necesito a alguien que sepa alemán. I need someone who knows German.